Acuerdo que proceda sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenos días a todos. Bueno, ante la presentación de facturas pertenecientes a ejercicios anteriores en el Departamento de Intervención, para que en su caso sean aprobadas y abonadas, considerando además necesario y obligatorio atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los terceros contratantes con la Administración y el correlativo enriquecimiento injusto de o sin causa de esta, considerando igualmente que la imputación de los gastos al ejercicio corriente, visto el estado actual de ejecución presupuestaria, no causará ningún perjuicio a la atención de las necesidades del ejercicio corriente, se propone por este Grupo de Gobierno la aprobación por parte del Pleno del expediente de reconocimiento extrajudicial 1/2015, que asciende un total de 344.476,51 euros, de los cuales las cantidades más notables corresponden a facturación pendiente que queda de la empresa de recaudación, que el año pasado no pudo entrar porque pues facturaron más a última hora y no, pese a haber previsto de partida para poder contabilizar lo pendiente, es verdad, lo pendiente se metió, pero lo que generaron nuevo, pues hicimos una estimación que no llegó a cubrir. De todas formas, estas facturas se van a compensar con las pertinentes penalizaciones que establece el propio contrato, que es que si no se cumple con las condiciones del fondo, pues se le penalizaba en unos porcentajes. Puede ser 5, 10, 15. Creo que en cada año algo ha penalizado, cada vez menos, pero han penalizado. Y nada más, el expediente cuenta con los informes pertinentes y se trae aprobación. ¿Tiene la palabra? Que estoy apagando el móvil. ¿Tiene la palabra, coalición? Con respecto al reconocimiento de deuda y al hilo después de lo que siempre hemos dicho cada vez que se traen reconocimientos de deuda a este pleno. No creemos que sea serio que se aprueben presupuestos y que no se traiga ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Superamos la decena de reconocimientos de deuda de este grupo de gobierno en un mismo ejercicio. Y cuando no llevaba este grupo de gobierno 4 años, que van a cumplir ahora en mayo, sino que llevaba 1, decían que traían a este pleno el reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores, es decir, de gastos causados por otros grupos de gobierno. Pero claro, es que ya llevamos unos cuantos años en lo que esa excusa no cabe, porque las facturas que se traen aquí a reconocer y que están fuera del presupuesto corresponden, en este caso, a ejercicio del propio 2014, ¿no? Por lo que yo entiendo, ¿no? Facturas generadas en el 2014. Pero es que eso pasó en el 2012, en el 2011, en el 2012, en el 2013 y ahora, en el 2014, bueno, y ahora estamos en el 2015, trayendo también modificaciones de crédito. Creo, y le digo, pues, yo creo que es un criterio que hemos mantenido siempre, nos abstenemos porque nuestro voto en contra, primero que no hemos sido los seguimientos del expediente, y segundo, porque a lo mejor podríamos provocar el hecho de que alguien, el que sea, cualquier acreedor, no cobre una deuda cuando tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces, aquí yo creo que a quien hay que penalizar, a quien hay que culpar, es a quien elabora los presupuestos, que cuando se elabora, no se elaboran con el rigor debido. Le digo porque no es una vez, ni dos, ni tres, supera la decena de las modificaciones que se hacen en los presupuestos. Entonces, poca seriedad tiene, y esto es un discurso para más adelante, para el punto de aprobación de presupuestos, en el que se aprueben unas cuentas y después se vayan cambiando pues según lo que venga. Las cosas hay que preverlas, y más cuando no estamos hablando de facturas pequeñas, sino, como en este caso, otras veces han venido facturas hasta con un montante de 2 millones de euros. En este caso son 300 y pico mil euros. Hombre, no tener previsto 300 y pico mil euros... pues creo que es una mala previsión. Así que, por lo tanto, y como he dicho antes, vamos a abstenernos. Bueno, por alusiones, las previsiones, yo desde luego, si tuviera una bola de cristal y sé lo que va a pasar, le puedo asegurar que clavo hasta los céntimos. Si bien en el presupuesto anterior se destinó una considerable partida a los servicios de recaudación, incluso a sentencias judiciales de años allá. Se estimó claramente lo que había pendiente en ese momento porque lo teníamos claro. No sabemos lo que la empresa va a facturar. Si factura más es porque ha cobrado más y, por tanto, el ayuntamiento ha cobrado más. Simplemente es decir que estimamos unas previsiones que luego nos pueden salir al alza o nos pueden salir a la baja. Pero, desde luego, no podemos conocer lo que puede pasar en el futuro. Podemos estimarlo, que es un presupuesto a fin de cuentas, son estimaciones. Uno se puede equivocar, puede quedarse corto en un lado e incluso largo en otro. Pero desde luego no es con la peor de las intenciones. Siempre se intenta estimar lo más posible para que no pasen estos casos. Si bien es verdad que cuando entró este grupo de gobierno había más de 2 millones en pendientes de reconocimiento extrajudicial, que gracias también al fondo de proveedores se pudo meter casi los 2 millones y aún quedaban algunas por ahí. Pero vamos, que es un poco más en ese sentido. Son estimaciones que a veces nos pueden salir bien o mal. ¿Algo que decir? No, nada. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en abstenciones, me dijo? ¿Abstenciones?